Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la cantante ecuatoriana Rosita Guaicha en el antiguo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar en Machala. La artista, nacida en El Oro, interpretará canciones románticas y folclóricas latinoamericanas. También participarán como artistas invitados Patricia Sáenz, Alexis Ibáñez, Tito Jara y Pablo Mora. Internacionales. Buenos Aires. La serie animada argentina Amigos recibió la víspera el premio Pulcinella 2015 a la mejor serie de televisión para preescolares en el Festival Internacional de Animación y Crossmedia Cartoons on the Bay, en Italia. La serie de animación de 3D, producida por Paka Paka, destinada a chicos de 2 a 5 años, se impuso a producciones como Bing de Reino Unido, Mashan de Beer de Rusia, Piculi de Finlandia y The Day Henry Met de Irlanda. En esta historia, que se emite a través de la televisión pública argentina, se presenta a Santiago y Elvis Cocho, dos grandes amigos, compañeros íntimos que siempre están en la misma sintonía, preparados para ayudar y estar con el otro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.